Hola Matilde, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá muy contenta de estar en Radionauta. Volviste, has estado al... Hemos estado acá. Adelante de un programa. Sí, hemos estado. Y bueno, muy contenta de subir la escalerita esta hacia la escalerita gloriosa. ¿Qué es esta nueva versión, esta reversión o esta nueva apuesta de la consagración de la primavera? Bueno, esta versión es una juntada de 30 personas en el escenario. La propuesta viene por parte de el ensamble contemporáneo de la Facultad de Artes, dirigido por Juliano Capela y Gerardo Ferreira, que está integrado por un montón de compañerazos de la música, cuya vida es el estudio y la aplicación a la música. Y nosotras y nosotros acá coreografiando, resistiendo desde la poesía, desde la danza, y llevando al escenario una obra que fue muy picante en su momento, en 1913. Es un ballet, fue escrito como ballet por Igor Stravinsky, atravesado por un montón de situaciones de ese contexto, y que tratamos de actualizar desde nuestro decir. Y creo que ha estado muy lindo, porque me ha tocado bailar con queridas amigas y estar junto a estos músicos ocupando todos la misma escena, lo cual es muy poco frecuente, porque si vos vas a ver un ballet, está la orquesta abajo en la suya y arriba los que bailan. Y nosotros, como estamos todos juntos, es una experiencia particular tanto para los bailarines como para los músicos, porque están como queriendo ver la danza, por un lado, y por el otro lado están muy concentrados en su música. Entonces es un trabajo muy desde la grupalidad, que bueno, trae una cuota de volver a decir cosas que se pueden decir de nuevas formas. Y es una propuesta desde la diversidad en términos de la danza, porque no es una danza que vos vayas a ver algo que consideras que es la danza, eso que se dice, pero sí tiene algunos elementos de lo que uno piensa que vas a ver de la danza contemporánea, y con la interpretación musical de gente que se la pasa estudiando y está todo el tiempo con esto, ¿no? Te quería consultar, porque estamos como con poco tiempo, sí. Este es un flash de entrevista. ¿Dónde, cuándo, bueno, cómo nos enteramos? El encuentro es en Teatro Dínamo, en calle 68 y 17, el domingo a las 19 horas. Este domingo 29. Este domingo 29, de momento es la última función, hubo una de estreno el 22 y el 29 es la próxima. Y bueno, los músicos son flauta 1, Juan Lasta, espero decirlos bien porque estoy leyendo, flauta 2, Ana Castillo Flores, flauta 3, Camilo Rojas, clarinete en si bemol, Victoria Loaiza, oboe, Jorge Cordero, saxo, Manuel Cantero y Rocío del Cielo Longobuco, saxo barítono Federico Jauregui Berri, fagot Pedro Ocampo, trompeta Augusto Brown, guitarra eléctrica Christopher Manzano, percusión Miqueas Maldonado, violín 2 Kiki Guajardo, violín segundo Priscila Ledesma también, viola Lautaro Néstor Florentino Galeán, violín 1, Christopher D'Aloisio, violín 1, violín primero, Amaru Quirós, contrabajo Leda Galotto, piano Josán Vega. Los directores musicales son Juliano Capela y Gerardo Ferreira. Y nosotros, danzante, gente danzante, somos los que vamos a estar el 29, Fernanda Alessandro, Karina Brasini, Mavi Lezica, Matilde Precioso, me está faltando, estoy leyendo, Raquel Rizzo, y el personaje del sabio lo hace Homero Augusto Cócaro. Otro tallerista de aquí de Olga Vázquez. Otro tallerista de Olga Vázquez. Matilde, te agradecemos muchísimo esta breve pero importante participación en el programa de hoy para nada, que la gente también sepa que está por suceder esta última función y tal vez, quién sabe, se pueda repetir. La buena noticia. Me toca venir a dar la buena noticia. Es una buena noticia. Muchísimas gracias, Matilde. Muchas gracias a vos.